Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. Cuando imprimas un documento, hazlo por las dos caras. ¿Acaso has leído alguna vez un libro con páginas escritas por un solo lado? Ahorrarás papel y evitarás la tala innecesaria de árboles. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.